Bueno, para nosotros es muy importante lo señalado por la Seremi Medio Ambiente porque esto significa un trabajo sistemático que nos va a permitir lo que toda la comunidad espera, o sea, identificar cuál es la fuente que está generando estos episodios en la comuna. Y tanto el alcalde como el consejo, ¿no es cierto?, agradecen la coordinación de todos los servicios y esperamos tener una pronta respuesta. Tal cual lo señaló la Seremi, hay estaciones fijas que se están entrando acá en el Colegio Santa Filomena, aparte de equipos, ¿no es cierto?, bastante sofisticados que tiene la municipalidad, que fueron previstos por el Ministerio de Medio Ambiente, que van a medir una cantidad de gases mayor a las estaciones de monitoreo habituales. Así que estamos bastante satisfechos y esperamos pronto tener novedades y darle a conocer a la comuna que se ha visto bastante afectada por estos episodios.